¡Por fin es viernes! Tras esta pequeña pausa, pues inicio ya la segunda hora del programa cargada de novedades y para disfrutar además del máximo número posible de ellas, aquí pues no os voy a poner ese avance musical acostumbrado, pero las vais a disfrutar enteritas en bloques de tres canciones. A ver, ¿cuántas podemos escuchar en estos próximos 60 minutos? Hoy vamos a comenzar con un tema que va más allá de la propia canción. Y es que me encanta a mí personalmente que la música sirva de vehículo para expresar, para reivindicar, para contar historias, leches. Y todo eso y mucho más es Volveremos a soñar, este tema de Martina Lacaros. Dicen por otro lado que los viejos rockeros nunca mueren, y ahí está Fito para corroborarlo. Nuevo trabajo y canciones que cuentan historias como Cada vez cadáver. Y la tercera novedad de este primer bloque llega desde Cádiz. El grupo Turmalina también hace uso de la música para dar un zasca a los postureos en tiempos de pandemia en su club social. Sí, amigos, hoy comenzamos con tres estrenos cargados de mensajitos, así que a escucharlos con mucha atención. Consuelo, un mensaje.

siempre viene tras una decisión que has tomado equivocada. ¿Y quién es que no se hable de aquel intento? Nos hemos convertido en ese club social que parece divertido siguiendo sus normas y su ley que está tan en el aire, que trata de encerrarte y que sube el ánimo si te dejas llevar por sus pedaños de honor que finge la verdad al comportarte como ellos. Te perderás entre ellos. Vienen días de inventario pasado y todos los años que olvidé tan largo. No caigas en la trampa, aquello que ahora ves convertido en añoranza te pone con un jaque ante el rey. Estate en el aire que trata de el fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Continuamos con más novedades aquí en Por fin es viernes y además toca complacer una petición musical. María, en este caso nos ha escrito a nuestro correo electrónico esviernesencanalebroradio@gmail.com. Todo seguido y en minúsculas, es viernes en canalebroradio@gmail.com. Y bueno, nos ha dicho que quería que pongamos el tema Pepas de Farruko, porque ella se lo quería dedicar, dice que le da buena onda, que le da buen rollito, y quiere dedicárselo a toda la hostelería para que por fin levante cabeza, ahora que bueno, ya podemos empezar a pisar la barra de los bares y ya están al 100%, así que bares, benditos lugares, y por mí también esa solidaridad y ese apoyo y esa dedicatoria. También en este bloque vamos a escuchar a Cristian Valdivia con una canción que a mí me da un buen rollito escucharla. No sé, tiene algo que a mí me engancha y escúchala y ya me dirás tú qué te parece a ti, querido amigo, querido oyente. Ya no salimos de día es su título. Y vamos a cerrar este bloque a ritmo de cumbia con Santa Feria, que nos dicen sin pelos en la lengua, a la mierda con tu amor. Ahí llevamos. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verás. bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Desaparecernos. comparsa no hay diccionario. Se nos convirtió en afición desarmar las teorías. Nos sobra una pieza, el motor ya no quiere dar partido. Estamos detenidos. ¡Mierda! me lo merezco. Llévate tu corazón, que en el licor mis heridas voy cubriendo. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano. Tres estrenos más en nuestro programa. Uno de ellos, el primero, lo protagoniza el guitarrista del grupo La Pegatina, que ha iniciado en este caso un proyecto en solitario llamado Florenza. Su canción se titula Quiero darte. También hay que decir que regresa al triunfito con la voz más personal, Flavio, del que hace tiempo, por cierto, que yo no sabía nada. Su sencillo, su nuevo tema, se llama Mi otra mitad. Y por último, la tercera novedad de este bloque musical nos llega a ritmo de rock, con Crisálida y su bosque triste. Quiero darte un poco más, quiero darte algo que sea especial, algo de verdad. Fuegos artificiales para ver tu rostro iluminado. Quiero darte algo grande. Gasto todo lo que tengo en regalos que me acerquen a ti. Y tienes todo lo que me gasto en un cajón desafinado. He pagado con mi plata nuestro amor envenenado. Y en el banco ya no me hablan, estoy sin blanca. Y por eso te canto, porque quiero darte un poco más, quiero darte algo que sea especial. He perdido ya la cuenta de las horas que me paso pensando en ti. Si pusiera una vela por cada vez, nos reiríamos de la luz eléctrica, las pantallas y la televisión. Ya no puedo disimularme y se me escapan todas las señales de que quiero darte un poco más, quiero darte algo que sea especial. No sé dormir si tú te vas. Tú me llamas pero nunca estás. Y vas buscando una oportunidad. Te veo con otras amigas, con tu nueva vida y en otra ciudad. Y voy firmando con la soledad, sabiendo que no volverás, que yo ya no tendré tus besos, pero de algún modo tendré que aceptar que tienes planes para el viernes y ya nunca has venido a verme. Te haces cada vez más fuerte y sin quererlo, qué guapa estás, sin reclamar mi otra mitad. No sé en qué punto estamos ya. fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Le vamos a poner un poco de amor, un poco de sentimiento al programa con la chilena Cari Montecchi, exfutbolista y cantante. Mírame es su nuevo sencillo. ¿Se puede hacer música para bailar y disfrutar y a la vez ser reivindicativo? Pues sí, así lo demuestra Fernando Monk en la nueva versión de su exitoso Y si se nota, ¿qué? Y nos vamos al espacio con la tercera chilena de este bloque. Casualidad, ni adrede, no he querido, pero me he dado cuenta ahora. Digo, ahí va, si tengo todos chilenos. Hayu ha publicado un EP del que vamos a escuchar precisamente su canción homónima, la que da título a este semi-álbum, Cosmonauta. Con ellos os dejo. Moverse, que tienes que decir que es lo que hay. qué hacer. Se preguntan quién era usted. Nadie vive tu vida, tú tampoco tendrás su día. No se necesita, no te hace falta, ocúpate de aquel que no tiene nada. Sabes muy bien cómo empezar y que lo escuche más. Y si se nota que importa que no hagas y si el cómo se nota, es. Que. Y si se nota que se cerrará una puerta, más se abre. Yeah. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Por fin es viernes. Ay, ay, ay, ay, ay, que uno mira el reloj y dice, vaya, pero si ya se ha acabado el programa, qué rápido pasan 2 horas cuando uno está disfrutando con sus oyentes y poniendo la música que a veces le apetece y en otras, sinceramente, ya lo sabéis, ya me conocéis que no tengo pelos en la lengua y me digo que a veces esto es un bodrio, pero hay que ponerlo, porque esto es un clásico, o esto tiene historia, o por qué no, hay que escuchar de todo nuestra vida, hay que ser educados musicalmente hablando para luego poder criticar algo con consistencia, con razón. En fin, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda y tú, no sé si te estás por los cerros de Úbeda, por los de Jaén, te has ido al Pirineo o estás de fin de semana en Galicia comiéndote unos mejillones picantitos. Estés donde estés, que lo pases muy bien, que disfrutes, aprovecha este fin de semana si estás de fiesta, si lo estás disfrutando, sobre todo en compañía de tu amiga, la radio, y de un servidor, José Antonio Laboreo. Yo ya sabes que también voy a hacer lo propio, ¿eh? Dejo el programa y a partir de ahora, yuf, vuelo con la familia a disfrutar del fin de semana, aprovechando además que estoy de vacaciones, así que chao, queridos amigos, queridos oyentes. Dentro de 7 días, el próximo viernes, vuelvo a estar con todos vosotros con un puñado de canciones de todo tipo y, por supuesto, todas estas novedades de la última hora, porque es que cada vez me llegan más. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que ampliar el programa 4 o 5 horas, porque es que no voy a dar abasto con tanta canción que me llegan, que me envían todos queriendo que se las ponga aquí en el programa. A lo dicho, a disfrutar del fin de semana, y os dejo con un tema que a mí me encanta. El grupo Efecto Pasillo tuvo uno de sus grandes éxitos con aquel Pan y Mantequilla, ¿lo recuerdas? Pues ahora han hecho una nueva versión un poquito más, no la voy a calificar, quiero que la escuches, que la disfrutes en compañía de Mike Bahía. Así suena Pan y Mantequilla, y con esta novedad me despido hasta dentro de 7 días. ¡Mua! Besos. Como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas las soles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Ya te quiero y que me quieras como nadie me querías. Como pa' vestirme contento por la noche y por el día. Sigo enfermo de mirarte, fanático de tocarte, obsesionado con cada centímetro que me compartes. Yeah, yeah. Oh, yeah. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo. Buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir que yeah.